Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas. Bienvenidos a un capítulo nuevo de La Palabra Errante. La gente que está en el podcast no sabe por qué me río, pero los que están en directos habrán visto cosas. Amor, se ha desaparecido. Venga, serias. Esto es como dicen Buenafuente y Berto, un falso inicio. ¿Podemos empezar, por favor? Sí. ¿Desde aquí? No. Para aquellos que estáis escuchando en vez de viendo, está Monse haciendo el pez con las manos al lado de las orejas a modo de aletas. Porque tiene un fondo marino que se ha puesto. Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas. La mayoría de nosotras no somos conscientes de cómo un acto minúsculo puede comportar un cambio enorme. El efecto mariposa lo llaman. En el capítulo de hoy quiero invitaros a un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo se generó nuestro primer aleteo. Hace mucho tiempo se formó un grupo de escritoras novatas en Telegram que organizó MJ Moreno y que tenía como objetivo compartir nuestras inquietudes y problemas relacionados con la escritura. Nuestra mariposa se posó en aquel grupo en el que, por cuestiones de puro azar, todas acabamos entrando. El primer aleteo se dio exactamente, y ojo la fecha, el 14 de mayo de 2020. Ese día, yo misma, lancé al aire una pregunta que pretendía ser muy inocente. Llevaba tiempo con la idea de crear contenido multimedia y no me decantaba entre vídeos de YouTube o podcast. Y ahí está la clave. Pronuncié la susodicha palabra. El primer aleteo lo dio Monse cuando se le ocurrió lanzarnos una propuesta, y voy a citarla literalmente porque he buscado el mensaje. Dice así: justamente hace un par de días quería proponeros que hiciéramos un podcast juntos, el grupo Nanogrimo a tope, hablando de escritura, presentando nuestros libros, aconsejando los libros que nos han ayudado a aprender, contando anécdotas. Sería una forma de llevar a cabo un proyecto a través de algunas charlas. Esto así, como muy inocente, ¿no? Una idea que no pretendía ser más que eso. Bien, ese simple comentario, ese aleteo de mariposa, se vio replicado cuando unas cuantas incautas nos sentimos atraídas por la idea y decidimos reunirnos el 16 de mayo para acabar de decidir la línea general que queríamos mantener. ¿Qué haríamos? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? Y otros muchos y muchos detalles. Esa reunión fue larguita. Al día siguiente, la incitadora de todo esto, aquí presente, la señora Pez, explica, explica al resto del grupo las premisas más básicas que habíamos acordado y que a día de hoy aún mantenemos. Si me permites, Monse, te vuelvo a citar. Dijiste: el tema principal es sobre todo aprender cosas sobre la escritura a partir de lecturas de ficción o no, y de entrevistas, compartir anécdotas y experiencias. Y aquí está lo importante. Y dijiste: y sobre todo, pasarlo bien. Este mismo día fue el día en que creamos nuestro canal de Telegram separado del anterior, que, creo que esto nunca lo hemos revelado, ¡uy, es su verdad! Nombre, el nombre de nuestro grupo es Doña Teclas, Doñas Teclas y Don Bolígrafo, ¿vale? Que esto fue, no sabemos por qué. Esto fue un chiste interno muy tonto que aún mantenemos, no sé, diremos que por mantener nuestra esencia principal. Vamos a avanzar en el tiempo, estamos en mayo, vamos a llegar hasta junio, a principios, la primera quincena. Porque en este momento la aletea ya está empezando a aletear, perdón, la mariposa está empezando a aletear con mucha más fuerza. Nos dedicamos todo ese mes a aprender sobre qué es eso de un podcast, cómo se monta una página web, qué necesitamos para editar audios, e incluso empezamos a hacernos con micros y con aplicaciones para grabar con cierta calidad. Nos hicimos una carpeta de Drive en la que empezamos a compartir una cantidad ingente de ideas, información, artículos. Ahora mismo eso es un laberinto del que es muy difícil escapar. Y ya no es una carpeta, ¿eh? Es una unidad. No, pero hay un Excel, para variar, que tiene ahí cosas que aún no hemos podido hacer. Ahí está, lo tengo escrito, dice: así que alguien, os podréis imaginar quién, decidió hacer un Excel para tener un calendario editorial estructurado. Al principio lo fue, ahora bueno, más o menos. Y aquí, cuando una vez que teníamos todo esto, nos quedaba la parte, una parte muy importante. Decidir nuestro nombre. No sé si os acordáis cómo lo decidimos. Sí. Barajamos muchas opciones, ¿vale? Y en el chat aparecieron unas cuantas bastante graciosas. Por ejemplo, a Tecla y a Boli, con Teclas y a lo loco, el contador de palabras, la habitación blanca, no sé por qué, pero fue una idea que surgió. Hasta que el nombre nos llegó a través de una inspiración infantil. Ah, porque fue el niño. La peque de Rebeca nos propuso las palabras voladoras. Y de ahí encontramos nuestro propio nombre, la palabra errante. Rauda, como siempre, Laura, al día siguiente ya tenía hecho el logo, que aún conservamos, y decidimos los colores de nuestra marca. Dos o tres días después, Aritz ya había escrito ese texto inicial de nuestro podcast, que aún lo mantenemos exactamente igual, grabó esa entradilla y yo la monté un poco, de forma un poco cutrosa, porque aún no sabíamos demasiado bien editar, y ya empezamos, ya teníamos todo preparado. Lo dejamos todo listo. Y nos juntamos todas el 13 de junio de 2020, en el que hicimos, las seis miembros originales del podcast, nuestro episodio piloto. Y lo he escuchado. ¿Y sabéis qué? En ese primerísimo programa, moderaba Monse, porque le dijimos, ya que lo has liado tú, empiezas tú. ¿Vale? Ha tocado. Te comes el marrón, básicamente. Y sin haberlo planeado, ni decidido ni nada, ya empezó saludando, diciendo buenos días, buenas tardes y buenas noches, que se ha convertido en parte de nuestra marca, ¿no? Es algo que palabra errante siempre va con eso. Nos dimos margen para editarlo y finalmente el podcast vio la luz del sol el 10 de julio de 2020. Y desde entonces llevamos ya más de 3 años de esta aventura. Desde ese 14 de mayo... en el que Monse decidió lanzar una idea loca a un grupo de desconocidas, porque éramos totalmente desconocidas, y que estas 5 personas respondieran con un rotundo sí. ¿No? Ese pequeño aleteo... No, rotundo no. Me dijeron sí, pero... y tuve que hacer una reunión para convenceros. Bueno, pero a ver... Algunas íbamos más convencidas que otras. Sí. Tengo que decir que funcionó porque las que se pusieron, bueno, las que os conectasteis el día de la reunión, allí os quedasteis. Sí, sí, sí. Y pues eso, ese primer aleteo que diste, ahora, 3 años después, para mí se ha convertido ya en un huracán. No solo por el podcast, ¿no? Porque la palabra errante va mucho más allá. Para mí nos hemos convertido en familia. Hemos crecido como personas, hemos compartido buenos momentos, pero también los malos. Nos hemos apoyado en cada decisión difícil y nos hemos dado ánimos cuando lo necesitábamos. Y no solo eso, también hemos creado una comunidad maravillosa, que está ahí día sí y día no, a las que les encanta competir en los nanos, participar en nuestras lecturas conjuntas, hacer conversaciones paralelas en el chat mientras estamos grabando y matar de risa a Rebeca. Y sí, también reírse con o de nosotras, depende del momento. De totalmente. Por esto y por mil cosas más que me estoy dejando en el tintero, creo que no hemos errado en iniciar juntas esta aventura. ¡Uy, qué bonito! ¡Bravo! Así que, hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy que se me cae la lagrimilla, ¿eh? Porque sí que es verdad, hemos pasado muchas cosas, muchas, muchas. Pero todas. Es que es muchísimo tiempo. Si tengo que destacar un momento y que todavía no está... No te me pongas nostálgica, ¿eh? No. Pero todavía no está completo al 100%, pero el día que pudimos vernos y darnos un abrazo, ese día lo llevo ahí. Oye, yo no me acuerdo de ese día. ¿Por qué será? Pero yo hice el trasvase de abrazos. Yo sí. Sí, es verdad. ¿Esto se ve así? O sea, yo tengo Aritz arriba y... No, cada uno se ve en un lado aparte. Vale, pues yo he abrazado a Aritz, he abrazado... Yo en diagonal, estoy en diagonal. A mí no. Y me falta Rebeca. Me faltas tú. Me faltas tú. yo puedo ser, yo soy privilegiado que he abrazado a todo el mundo, así que. Sí, sí, es verdad. ¿Yo también? Sí. Sí, sí, tú también. Sí, aquí faltamos esa señora y yo. Esa señora. No, no sé cómo, ni cómo se llama. Y Monse con Laura también. Esa señora y Laura también. Aquí Tati y yo somos los únicos afortunados de haber abrazado a todo el mundo. Bueno, contadme, ¿qué estáis leyendo? Ya así vamos enlazando. Rebeca. A ver, mira. He acabado el segundo de Harry Dresden, que yo lo sigo recomendando. Son así intemporales y el segundo va sobre hombres lobo y bueno, está bien. Y ahora lo he visto en Kindle Unlimited. Todavía no los he empezado. Estoy con dos. Que los voy a leer los dos a la vez. Voy a hacer marcarme una Ritz y a ver qué pasa. El primero es este. Ah. Es que no lo veo. Que no ¿Una, palabra mortal? Una palabra mortal de Mark Lawrence. Mark Lawrence es el autor de Hermana Roja, que hablamos de ella hace unos días, que me ha flipado y digo, voy a ver qué más ha escrito este hombre. Y luego tengo... que lo he visto hoy. Espérate que se está abriendo. Musiquilla de ascensor. Va rápido, no está cargado ni nada. Esto es El cuervo asesino de Sam Feuerbach. Fantasía. No sé, es una saga, la he visto, digo, pues voy a probar. No tengo ni idea, no conozco a este señor o señora de nada, no sé quién es. Vamos a probar. A ciegas. Es uno de los efectos colaterales de este podcast. Rebeca está leyendo mucha fantasía. Sí. Ay, que yo ya leía fantasía antes. Y aquí, no sé si se ve, pero eso es un estante entero de Stephen King. Es que una leía cosas. Y tengo uno ahí de cine. Uy, de cine. De negro. ¡Pum! Es que estoy con las pastillas y me faltan palabras. Me las ha mangado. Perdón, ¿de negro punk? ¿Qué quiere decir? De novela negra escandinava. Ah. Vale, vale. ¿Y eso quiere decir negro pum? Negro pum. Ah, vale. Es mi idioma, ¿vale? Un nuevo género, el negro pum. El negro suena mal y luego hacen chistes. Sí. ¿Y tú, Aritz, qué estás leyendo? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Días, sí. Yo, para variar, tres. Pero por un lado estoy con Amanecer Rojo. Ah, mira. Porque me lo puse como iba a ir al Celsius en coche y vuelta en coche y así, dije, mira, pues me pongo mientras tanto audio librear. Uh-huh. Y como son 4 horitas de ida, 4 horitas de vuelta, pues mira, 8 horas que me escucho Amanecer Rojo. Todavía no lo he acabado, pero no falta mucho. Pero es muy chulo. La verdad es que me está gustando mucho. Y luego, mientras tanto, Budapest, de Nieves Morries. Ya hablaremos de este libro, porque hay mucho que hablar de este libro. De este hablaste en el último capítulo, que yo lo oí. Sí, sí. Pues lo había empezado y ahora estoy acabándolo. Y luego he empezado, como me suele gustar, o ensayo o relatos, para ratitos que tengo, lo que sea, pues estoy con el tercero de Oscura. 10 relatos. Sí, 10 relatos de Oscura. Suele sacar, pues, ya es la tercera edición de esto. Y pues aquí tienes relatos, pues, desde Gabriela Campbell, Cotrina, Margot Izueta, Ricard Ruiz, Marina Tena. Todos así de buen rollito, que sí. Todos esos. Hombre, Oscura. Es Oscura. Pero bueno. Y eso. Con esos tres estoy ahora. Porque luego yo creo que algo de lectura me he traído de Celsius, porque esta es la pila que me he traído. Dios, menos mal que vas en coche. Texto alternativo, Aritz ha levantado una pila de 12. Palmo y medio. De palmo y medio de alto. Lo he dicho, 11 más el de Oscura, 12. 12, una docena de libros. Sí, tengo para leer un poquito. Buenas, Monse, ¿qué estás leyendo? Estaba toco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy leyendo. A ver, me he terminado el de ¿Por qué yo era la maestra? Me lo he terminado esta mañana porque es cortito, pero me lo he gozado y he ido parando para hacer los ejercicios. 2. 21 ejercicios para los bloqueos de escritura. No sé por qué. Y este me lo estoy leyendo ahora, es de no ficción, pero está bien, está dando ejercicios de escritura creativa y necesitas solo 7 minutos al día. Y esto entonces es lo que me he permitido estos días. Es decir, no, que nadie me diga nada, por favor. Me encerraba y 7 minutos. A veces he conseguido 6 y medio, a veces han sido 5, pero ya para mí es mucho. Y luego de lectura a lectura... Me estoy leyendo uno de Graciela Moreno, pero lo que pasa es que no me acuerdo el título, son Los animales de la ciudad no muerden o algo así, que es una novela negra, ella es juez, y es una novela que trata sobre una chica a la que su pareja ha maltratado, pero no solo pasa eso, sino que se van liando cosas y no se sabe muy bien si la maltrata de verdad o es una cosa, una falsa acusación, etcétera. Y todo desde el punto de vista de los abogados de él y los abogados de ella. Está bastante bien. Y me he audio... ¿Cómo lo llamáis? ¿Audio escuchado? Uh-huh. Sí. Me he audio escuchado otra vez Sanderson, Brandon Sanderson. ¿A cuál? El de escritura creativa. Ah, vale. Muy bien. Sí. Sí. Hace poco creo que otro de Sanderson tiene que ser como 77 horas o así, ¿no? Pues lo he puesto un poquito rápido porque además ya me había leído el libro, pero hay cosas que no me había fijado yo y escuchándolo pues le he dado otro... Sí, otra cosa, que a veces leyendo te fijas en unas cosas y escuchándolo en otras. No me lo sé de memoria, pero hay capítulos que me los he pasado 2 veces y nada, que eso, este me he audio escuchado. Y ya está, de momento... Aquí me quedo. Y voy a empezar el de la sirena. Ah, muy bien, sí. Soy la semana que viene. ¿Y tú, Tatiana? Yo sigo con Un fuego eterno de Rebecca Ross, me queda nada. O sea, voy por la 300, casi 400 y tiene 500 páginas. Está bastante bien. Me lo estoy intentando leérmelo para que el martes podré empezar la sirena. Que tengo muchas ganas, o sea, es una chorrada muy inmensa, pero cuando Liber me ha enseñado que hay stickers en Telegram. Sí, molan un montón. Los son stickers. Maravillosos. Son maravillosos. Sí, es que eso es en el grupillo que tenemos de escritura con Liber y así nos lo pasó y lo partíamos de risa. O sea, además son los stickers de la primera versión de la novela. Lo que vais a disfrutar con esa novela. Yo estoy por pedir derechos también, porque cuando estuve en el Celsius con Mary y así, me venía, ¿tú qué crees? ¿Este o este? ¿Este o este? Yo le decía, mira, para verano este. Y 2 o 3 cayeron, o sea que... Claro, yo es lo que pensé, o sea, sirenas, piratas, un enemies to lovers así muy salseante, dije, es ideal para agosto. Sí. Además, se ve tocho, ¿vale? Porque... Es enorme, yo lo tengo en ebook y no me parece tan enorme. Claro, pero... yo también lo tengo. Claro, porque el ebook es así. Claro, sí, ¿no? Me ha cambiado el Kindle, pero... No se aprecia, pero la letra es bastante grande. Humor del bueno. De todas maneras, el bandolero también es grande y se lee en un momento. Sí, no, el bandolero fue cortito. No, y este también. Cortito no es, ¿eh? No, cortito no es, pero se te pasa volando y este pasa lo mismo. Yo he levantado la mano y no sé por qué. Entonces, ¿en qué hemos quedado? ¿Que la del bandolero es grandita o es pequeñita? La novela, digo. Ah, perdón, que me estaba riendo sola. Sí, ya sé lo que quería pedir. Pues dilo. Se ha ido. Ya se ha ido. No, aquí no. Haciendo hype. ¿Quieres hacer el favor de decir lo que quieres? Sí, se lo digo a Tati, pero creo que no me está escuchando. Te oigo. Sí. A ver, has dicho Rebecca Rus, pero es que Rebecca Rus es una que escribe así. Rebecca Ross. Ah, vale. Porque Rebecca. R-O-S-S, se ve. Vale. Es que la otra es una de así como también de romántica cuchinota. Humorística. No, es cuchinota. No. Bueno, algo hay. Pero es así como humorística y ahora pensaba, digo, no te veo yo. Y esa portada no me parecía las típicas. No, es fantasía en un universo que bebe mucho del folclore irlandés. Pero no está en Irlanda. O sea, es una isla también, pero no tiene nada que ver. ¿Vale? O sea, es como que te puedes imaginar. Y es... No es Irlanda, que se llama Irlandia. No, se llama Candence, pero bueno, es una magia elementarista, es muy tierna, el protagonista es un bardo. Además, hay dos ¡mira, parejas. ¡Mira, Luchi! Por ejemplo, tenemos la pareja del... O sea, hay dos historias románticas, pero no... Tiene una trama de fantasía y luego hay dos romances. Y uno de ellos es un romance, el típico romance de una persona joven, pero luego tenemos un romance de personas adultas ya maduras, bastante maduras. Que es una de las cosas que me llamaron la atención de esta novela, ¿no? De, porque estuve en el Festival 42 y fui a la charla que dio... que digo Rebeca y me imagino a nuestra Rebeca. Y dije, hostia, esta señora la quiero leer. Entonces me leí el primero, me encantó, y ahora me estoy leyendo conjuntamente con una amiga el segundo. Vamos a capítulo al día, yo me estoy leyendo dos o tres al día. O sea, para que veáis un poco cómo me está gustando. Vale, lo que quería decir para el resto es que os apuntéis a la lectura conjunta. No es una orden, ¿vale? O sea, que aprovechéis porque empezamos el martes 1 de agosto y tenéis los enlaces en Twitter, tanto en el mío personal como en el de La Palabra Errante. ¿Vale? Hay muy buen rollo por ahí, estoy yo haciendo chorradas con los stickers todo el rato, ¿vale? Pero aparte de aguantarme a mí haciendo eso, la idea es vamos a leer cada semana, o sea, he calculado más o menos unas 20 páginas al... Es que es un libro tocho, pero son unas 20 páginas al día creo que eran, teniendo en cuenta que la letra es grande, ¿vale? O sea, que yo creo que es bastante, bastante asequible. De todas formas, si no, se puede alargar un poquito más y ya está. No, ya te digo que yo que es de estos libros que va a costar luego cortar la lectura. Vas a estar leyendo, pero ¿tengo que dejar ya hasta la semana que viene? No puede ya, ser. Pues, me imagino pues va a pasar, que va a pasar. Va a pasar. Vale, pues si queréis pasamos al tema del capítulo de hoy, que yo lo había planteado como una especie de remember, un poco de hacer la vista atrás y plantearnos todo lo que hemos hecho, hemos ganado y... queremos seguir ganando con el podcast. Yo he planteado algunas preguntas que bueno, que son pocas, pero nos conocemos. Ya. ¿Vale? La primera, Rebeca ya la ha dicho, ¿vale? Que es que el mejor recuerdo que conservéis de La Palabra Errante sea del tipo que sea. Rebeca ya me ha dicho la que yo iba a decir. ¿Recordáis algún otro momento que fuera especialmente importante o significativo? Es que yo si empiezo a recordar, sí, me voy a poner muy moñas, ¿eh? Es el día, ponte moñas. Yo tengo muchos, pero uno espectacular, evidente y guay, muy chulo, fue cuando me operaron, que estuvisteis allí conmigo haciéndome compañía, que no, yo no podía ni moverme de la cama, entonces con lo del COVID no dejaban entrar a nadie, estaba yo con las dos señoras que ya conocéis. Sí, eso fue otro momentazo, sí. Y me hacíais mucha compañía. Las historias de las compañeras de Montse. Sí. Y eso fue uno de los momentos. Y otro de los momentos fue cuando estuve a punto de publicar mi novela de los NARS. Sí. ¡Venga, venga, venga! Estábamos ahí diciéndote, nena, que está mal, nena, que está mal. Que el título tiene mal puesto, que el título tiene mal, lo tiene mal. Pues hay que cambiarlo. Pues sí. Pero gracias a eso tengo un original. Sí, el primero. Yo la verdad es que tengo un montón de recuerdos. Luego sí os quiero decir algo al final, pero prefiero dejarlo para el final. Ahí haciendo hype. Así, como tiene que ser, así que la gente se queda. Es como ponen en los vídeos de los reels de Instagram, tenéis que verlo hasta el final. Hombre, claro, por supuesto. Ya que es el último además, sé que hasta el final. ¿Cómo que el último? De esta temporada, sí. Ah, a ver si habéis decidido algo y no me lo habéis dicho. De esta temporada, sí. Anda, que no nos faltan cosas por decir y programas por aquí, hacer. Ni con agua caliente, me parece. Pero hay, en lo personal, va muy unido a lo que he dicho Montse, en dos momentos muy complicados de mi vida. Primero, cuando mi madre estuvo durante 6 meses en el hospital, que ahí estaba ahí siempre, para dar ánimo. Y luego aquellos 13 terribles días de espera hasta el final, que ahí estabais cada día preguntando, apoyando, y eso no se olvida. O sea, eso es imposible olvidarlo porque dentro del peor momento de mi vida es cuando te das cuenta quién es tu familia. Y muchas veces la familia ya sabéis que no tiene nada que ver con ni con sangres, ni con apellidos, ni con rangos y abolengos y esas cosas que tienen algunos. No, la familia al final es la que está ahí cuando de verdad hace falta. Y no solamente en lo malo, sino también en lo bueno. Y sí. Hablando de familia, también la llegada de Shanna Ah, también. Otro momentazo, ¿eh? Sí. Bueno, pues durante, sí. Durante y... Sí. Sí, sí, que le digan a mi tere cuando le dije, por aquí están diciendo de que no puede ser que ya hayas parido y estés ya como está. Sí. Bueno, y que le hemos visto crecer a Shana. Sí, o sea, sí. Claro. Antes de cada directo era, hola, ¿antes? Shana. Claro. Sí, sí, hoy está dormida, o sea que no. No puede porque se ha dormido la siesta un poco tarde. Pero luego ya verás la juerga que vamos a tener la noche. Pero eso por un lado, pero de cara a programas, yo hay una cosa que me quedo alucinado cada vez, es esta locura del nano. Esta locura del nano que empezó como un, venga, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a echar unas risas y vamos a apuntarnos al nano, y en todo lo que se ha convertido, en la cantidad de gente que habla. Yo hay veces que pues, la vida me atropella y no puedo, de repente miras el móvil y dices 277 mensajes en Telegram, y yo, ¿qué ha pasado aquí? Y haces un poco vista así, diciendo, ¿ha pasado algo importante? Y dices, de repente ves chistes de churros y porras y dices, vale, todo está normal. Pero sobre todo esa sensación de notar que hay gente detrás. Porque sí, es verdad, es súper bonito cuando estamos los cinco hablando, cuando estamos todas aquí de cháchara o lo que sea, pero cuando de repente ves que hay gente detrás, que dices, oye, hay esto, y dices, no, apunto, y eso es una gozada. Y es eso, o sea, luego no sé si haremos repaso de los capítulos de esta temporada, porque hay unos cuantos que yo he estado, bueno, la verdad es que todos, muy contento. Pero ya te digo, sobre todo a vista general es esa sensación de decir, formamos un grupo de cinco locas que seguimos con el femenino plural y parece ser que por suerte, por ahora al menos, no va a ser tan raro. Ya veremos si pasa algo más, pero por ahora. Pero sobre todo decir, somos cinco locas que detrás hay mucha gente. Algunos peor que nosotros, también hay que decirlo. Sí. ¿Qué para es eso? Muestra ¿qué es? El chat, es de verdad. Sí, exactamente, entre el chat y el Telegram. Pero sobre todo esa sensación de formar parte de algo. Sí. Y eso lo comentaba en el Celsius, y al final lo que quiero decir, al final tiene un poco relacionado con eso. Pero cuando estás en un polillo perdido, que de libros no hablas más que con el librero, ni con el librero, porque la librería de aquí no tiene casi ni libros. Los tengo que buscar por otros lados. Y no tienes nadie con quien hablar de libros, y de escritura y de lectura, es una gozada poder hablar de eso. Y lo mejor de eso es que cuando te das cuenta que igual llevas no sé cuánto tiempo hablando con la excusa de un libro y has hablado de mil cosas más y el libro ya casi te has olvidado de ello. Ya. Yeah. Cierto, cierto. Además que no tenemos nosotras tendencia ni nada de irnos a entre Úbeda y... No. Además de que, no sé vosotras, pero yo todo el tema de la aventura del podcast, o sea, tampoco tenía ninguna pretensión. O sea, es decir, yo con estar aquí charlando y ir leyendo cosas, hacer amigas, o sea, es que es una cosa muy tonta, pero dices, ya está. Pero, tenemos, estamos en directo y dices, vale, que son poca gente, pero que yo me salen 11 personas viéndonos, están en el chat bastante activo, tenemos comentarios, visualizaciones, en el cam se nos acaban las plazas de toda la gente que se apunta. Claro, a veces te echas la vista para atrás y dices, hostia, esa Tati de hace 3 años, que lo único que quería hacer era hacer amigas, o sea, ahora está ahí detrás de una cosa que está moviendo un montón de gente. Esa Tati de hace de cuando vino al 42, que decía, ay, qué vergüenza, sí. ¿Cómo voy a hablar con alguien? Y se encontró en una librería con Cristina Jurado, con Carla, con Mary, con todas, y estaba cortada. Y al final de la noche, de la tarde, no es que yo me tuve que ir, claro, yo me tenía que volver. Y la dejé ahí como decía, bueno, ya te he hecho las presentaciones, ahora yo me largo, tengo que volver para casa. Yo me agarré a Carla yo te sigo a ti. Y luego te das cuenta de que está súper feliz, contenta, y dices, ¿ves? Eso es lo importante, el ver que es eso, es decir, que es que esto es mucho más que hacer un podcast. Un podcast al final casi se ha convertido en la excusa para todo lo demás que hacemos y todo lo más que hablamos. O sea, el podcast es como un punto de reunión que tenemos cada 15 días, pero esto es diario. Y eso es lo bonito. Sí que lo es, sí. Yo... Por mi parte, lo que decís del feedback, yo me sorprendí mucho. ¿Os acordáis el programa aquel que hice sobre salir desnudo al espacio? Sí. Sí. Me sorprendió luego muchísimo todos los comentarios, todas las referencias, todo el cachondeo que hubo, porque yo no me esperaba, o sea, pues sí, vale, lo haces y ya está, pero no. y no sé, mola mucho. Eres la referente de mi hija, ¿eh? ¿Por qué? En cuanto, de en verdad, en cuanto que a veces desnudos. Salen cosas del espacio, esto tendría que preguntárselo a Rebeca. Eso de referente moral. Sí, sí. Cuando ya ves películas digo, y cosas de estas, dices, oye, ¿esto es posible? ¿Esto me lo apunto? Tengo que preguntárselo a Rebeca. Nada, pues que me llame, no pasa nada. En el chat están recordando momentos. Bueno, Rebeca en el chat ha recordado el momento de los calvos. Y me estaba acordando ahora de la aventura de Rocío Jurado. También. Bien. Eso Lluís, fue el programa de Lluís, ¿verdad? El de Lluís, sí. El de Lluís con Rocío Jurado y el de Carla con los calvos. Sí, señor. Uh-huh. Tashat dice, yo llevo poco con esta gente loca, gracias por lo de loca, pero me habéis gracias abierto... Gracias por lo de gente, se dice. Gracias por lo de gente también. Sí. Dice, pero me habéis abierto un mundo a muchos niveles. Sé que soy bastante pesada y no es que tenga amigos realmente, pero os aprecio muchísimo. No eres pesada, Tashat, o sea que por eso no te preocupes, que más pesados somos nosotros, que nos pasemos una hora para no decir nada. Pero... Oye, decimos muchas cosas. Con sentido ya... ¿Será que no callamos? Luego ya las cosas, luego si analizamos, pues igual es otra cosa. Pero sí es algo que sí pasa mucho y en el Celsius me he encontrado con gente que incluso hay veces que les da vergüenza. Me vino una chica, una jovencita, me hizo un montón de gracia, porque me viene así súper cortada y me dice, oye, es que no sabía si decírtelo. Y pensando, ¿qué he hecho? Yo pensando, a ver, no creo que he hecho nada raro. Y de repente me dice, es que suelo ver tus vídeos de YouTube y me gustan mucho. Oh. Y se fue. Y yo me quedé con una cara de que, una cara tonto. Quedé. Y es que hay muchas veces que cuando... Yo también desde fuera, cuando he seguido a gente, yo, por ejemplo, antes hablábamos de Carla, o Carla siempre ha sido un referente en cuanto a divulgación y sigue siendo un referente, vamos, y ahora con la furia y eso, es una auténtica burrada todo lo que está consiguiendo. Petándose. Pues lo bonito que tiene es que vas conociéndoles y al principio empiezas como a escucharles, vas hablando vas, y al final te das cuenta que es gente que se convierte en imprescindible en tu vida y se convierte en amigos. Entonces, eso de que no son amigos, digo, bueno, es que la palabra amigo, parece que para ser amigo tienes que estar siempre presente, no puede ser a distancia. Parece ser que ser amigo quiere decir que has compartido durante no sé cuánto tiempo. Y nos damos cuenta que hay veces que amigo es temporal y otras veces nos damos cuenta que amigo puede ser sin haberte visto la cara. Y hoy en día hay mucha gente que tiene unas amistades maravillosas y ni siquiera se conocen en persona. Entonces, por eso cuando ponemos esa barrera a decir de que, claro, somos amigos, no somos amigos, digo, a ver, si a ti esa persona te aportan y tú aportas a esas personas, para mí eso es ser amigo. Y no tienen más. Sara aporta, dice, que tiene mucha razón, dice, hay que deconstruir esa palabra, la de ser amigo, con la tecnología que tenemos ahora. O sea, no podemos seguir nombrando amigos solo la persona, a tu amigo del barrio, ¿no? Ese que viste que habías de toda la vida. Puede ser alguien que no has visto nunca. Es que en ese sentido, y vuelvo al momentazo para mí, que fue cuando estuve delante y os pude apachuchar. Pero la sensación que yo tenía es después de hablar, hablamos por el Telegram, hablamos mucho, y llegar allí, tenerlos delante y poder seguir hablando, no era... Sí. ¿Verdad? Sí. La sensación. Sí, no se hace raro. Es el primer choque de decir estamos delante, pero después de ese choque que dura un segundo, es decir, pues como toda la vida. Claro. Y eso es lo bonito, porque al final te das cuenta de que esa relación física de estar al lado, pues a veces, hombre, claro que se echa de menos y se agradece cuando es un abrazo, pero se valora muchísimo más una persona que está ahí, aunque esté a 500 kilómetros o 1000 kilómetros de distancia, que una persona que quedes a tomar un café de vez en cuando y que parece que por eso es un amigo. Es verdad, es verdad. Intensos estamos en este programa. <por Dios. risa> A ver, otra pregunta que yo tenía por aquí. Si miramos la palabra errante desde fuera, desde espectador o oyente, ¿vale? Aquí la gente del chat podrá aportar mucho más que nosotras, que estamos dentro. ¿Qué creéis que es lo que más nos destaca, lo que más aportamos, lo que más podemos ofrecer a los demás? O lo que hemos hecho, me refiero, en esta evolución. Que conseguimos hablar una hora y media sin decir nada. Y la gente nos viene a escuchar. Eso tiene mérito. Pero como siempre no estoy de acuerdo. Era broma. Yo por llevar la contraria, básicamente. Ya sabes que yo soy el cuoto, entonces tengo que llevar la contraria de vez en cuando. Pero yo creo que, en contra de lo que ha dicho Monse, yo creo que una hora y media parece que no decimos nada, decimos mucho. Yo creo que una de las cosas que más me gusta del rato que estamos las 5, hoy las 4, pero las 5, es precisamente pasarlo bien, que se pase un buen rato hablando de todo esto y decir, ya pasó hora y media. Ah, pues mira, cerramos y nos vamos. Y hay veces que piensas y dices, ah, no hemos hablado mucho. Y luego te paras a analizar y dices, ostras, hemos dicho un montón de cosas. Lo que pasa es que entre risas, entre churros, calvos y rocíos jurados en el espacio... Folclóricas con purpurina. Por ejemplo, parece que... Pero esa es una de las cosas que la divulgación también está rompiendo. El parecer que si quieres divulgar, tienes que ser aburrido. Parece que si tienes que divulgar, tienes que ser monótono, serio. Y divulgar se puede hacer de muchas maneras. Y yo creo que hoy en día la más acertada, al menos la que más me gusta a mí, es justo esa. La parte en la que nos lo pasamos bien y luego analizas los programas y dices, oye, y que hablamos de muchas cosas. Si es que al final... Así decimos cosas. Claro. Al final, esto es un podcast que en principio trataba de gente que estaba empezando a escribir y pues todo lo que nos asustaba, nos parecía... extraño de todo este mundo y por lo menos yo lo vivía como una manera de aprender juntos y me doy cuenta de que sí que hemos tocado muchísimas cosas que hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido un montonazo. No tiene nada que ver la yo de hace 3 años con ahora. Ya, es que lo que hemos hecho, creo, es coger algo que puede parecer enorme, una odisea, ¿no? Que es escribir una novela, escribir, porque se considera, ¿no?, algo como muy complicado, y lo hemos cogido, lo hemos bajado, ¿no? Y hemos empezado a hablar de las cosas más sencillas, con un lenguaje cercano, con mucha risa, para desmitificar un poco la tortura de escribir, ¿no? Que es no debería que ahí, ahí estamos. Es que yo creo que hay mucho mito sobre el escritor torturado, el tenace de la entraña. Pues no, y que se puede uno escribir riéndose, que se trata de pasarlo bien. No y que hay, a ver, y que hay veces que es necesario escribir de las entrañas y sienta de maravilla escribir de las entrañas, pero ni es la única manera, ni es obligatorio. Y además, hemos tenido programas en los que nos hemos reído un montón, la mayoría, pero también ha habido programas en los que incluso con risas nos hemos puesto serios, nos hemos hablado de temas muy, muy profundos. Me acuerdo el programa en el que estuvimos hablando sobre la cancelación, sobre separar obra y autor, y ese tipo. Pues al final, hablas de un montón de cosas y que al final, nosotros lo que hacíamos era decir, mira, la idea al principio y que seguimos con ella es, mira, hay cosas de las que podemos hablar, es lo que nuestro día a día, lo que hacemos, lo que vamos aprendiendo, lo que sea, y lo que no, traemos a gente para que nos enseñe. Hay cosas de las que podemos hablar y hay cosas de las que nos pueden hablar. Claro, exacto. Y al final aprendes preguntar. Y luego una vez que te han hablado, pues luego reflexionas, piensas, vas haciendo y seguirás por ese camino o no, o te gustará ese género o no, o lo que sea, pero al final de las mejores maneras de aprender es preguntar. ¿Los niños qué hacen? Los niños cuando no entienden algo te preguntan. Pues nosotros hacemos lo mismo. Otra de las cosas que recordar, precisamente con los que estás diciendo tú, Aritz, es, por ejemplo, lo de Joseto, ¿no? Que vino a hablarnos de los... No quiero decir... Librojuegos. Librojuegos, vale, iba a decir una palabra que no tenía que ser. ¿Qué ibas a decir, Monse? Iba a decir audiolibros, que no, ¿vale? Ya lo he dicho. En ese programa nos contaste que dijimos audiolibros. Sí, lo dijimos muchas veces. Pues los videojuegos. Pues precisamente yo recuerdo ese programa, salí como, tengo que leerme estas cosas, tengo que leer esto. Y ¡tengo que escribir uno! ¡Sí, tengo que escribir uno, tengo que ver cómo se hace! Y sí, porque cosas que desconoces, y yo dije, bueno, vale, sí, vale, pues vamos a hablar con él y tal, y me cogieron muchas ganas, o sea, cosas que desconoces y que aprendes y que, wow, ¿no?, te molan mucho, y otras cosas que a lo mejor ya sabías y te descubren otros matices, que cosas nuevas que no sabías. Aunque... A mí ese capítulo, por ejemplo, me hizo tener una idea, porque yo en ese momento estaba dando una materia optativa en segundo de la ESO, que era lectura. ¿Vale? Fomento de la lectura. Y le preguntaba, vale, a mi departamento, ¿qué hacéis? Ah, que lean. Ese es el fomento de la literatura, ¿vale? ¿Y qué te pasa? Te encuentras adolescentes que dicen es que no me gusta leer. Claro. Normal. Y después de hablar con Joseto dije, espérate, voy a engañarles. Voy a llevarles un libro juego, les voy a dejar jugar en grupo, que vayan leyendo por turnos, y encantados, los engañé y se pusieron a leer durante todo un trimestre. Y dije, hostia, y luego lo compartí con mi departamento y dijo, ay, qué día más bueno. Y yo pensando, sí, es que si piensas un poco, a lo mejor se te ocurren cosas. Es que si puede dar que lea Fortunada de Jacinta o cosas así, sí, de las que para segundo que les encantan, pues sí. Oye, igual lo de fomentar la lectura. Yo os voy a poner un ejemplo. Este año mi hijo ha hecho sexto, les han hecho leer La Vuelta al Mundo en 80 días, traducido del francés al catalán directamente. Con un lenguaje, no una adaptación, no. O sea, el libro de Julio Verne, chaco, no es una lectura para niños de 11 años. No. No. Busca un libro, joder, que anda que no hay. De fantasía, hay. ¿Es necesario con lo que poco que leen los niños que están todo el día con la tableta así, que les pongas eso? Digo yo. Los asustas. Se piensan que todo es así y no leen. Mira, no la, la cantidad de autores potentes que se han pasado también a infantil, juvenil, para hacer colecciones enteras de libros que dices, o sea, sí, sí, de verdad vas a fomentar, porque además si les gusta uno, seguramente irán a por otro y a por otro. Dices, pero es que no, pues hay que... Lo de siempre, que la letra con sangre entra. Ya te digo. Muy mal, hay que dar más ideas. Sara ha hecho un comentario que me parece a destacar, que dice... Sobre qué es lo que traemos, ¿no? Para los espectadores, dice: traéis cosas muy interesantes y la manera en cómo lo contáis es muy amena. Hacéis cercano que la gente del chat pueda ser partícipe, aunque a veces la conversación se vaya de madre. Sara, ten en cuenta que la nuestra también se va de madre. O sea, que lo que pasa es que son dos madres separadas. Y es como tú a Boston y yo a California, pero a veces nuestros chats son así. Y la gracia también, Tatiana, del programa. Esto de yo a Boston y tu California, sí, Tati. Sí, sí. ¿En serio? La peli. Oh, mira. Sí, sí. ¿La peli? Uh-huh. Una de las versiones, sí. Sí, la más moderna, seguramente. Ahora mismo, sí, seguramente. La de Lindsay Lohan. Vale, a ver. Lo que ha dicho, creo que lo ha dicho antes Aritz, ¿qué capítulo del podcast destacaríais? Porque os... aportará más, os gustará más, os pareciera más interesante por el motivo que queráis. Ahora todo el mundo está viendo la página de la palabra errante. Y me voy a mirar la palabra errante a ver cuál ha sido, porque... Es que cuando haces preguntas así a traición, no vale. Claro, es que nos pillas así un poco... Se dice antes y uno se prepara. No, yo ya te he dicho, a mí, por ejemplo... A ver, es por el cariño también que les tengo, pero tener aquí a Luis, tener a Carla, para es que a mí fue un lujazo. Ya. Yeah. Y aparte ser lujazos que saben mucho. Entonces, claro, tener a gente que sabe mucho, traerlos por aquí, pues a mí me encanta. Y si son amigos, además, que quiero mucho, pues qué, claro, más. Claro. Pero por ejemplo, hay otra que me encantó, pero sobre todo por la energía que tiene, y también es amiga. Es que parece que aquí he traído también cuadra de amigos, pero... el programa que hicimos con Ana Calatayud. Es verdad. Sí. Que vimos cómo. El de los retenes. Sí. No, esa era de otra, de Inés Galeano. Ay, de los retenes era Inés Galeano. Ana Calatayud es el programa que hablamos sobre la cantidad de servicios que da ella, que da desde hacer la sinopsis, desde las lecturas, desde ahora que también pone voces, el que. Y darme cuenta de la cantidad de cosas que hay del mundo literario donde no ponemos el foco y la cantidad de gente y la cantidad de caminos también que hay para recorrer que descartamos porque decimos, yo quiero escribir, porque lo literario yo solamente quiero escribir. Parece que si me gusta lo literario solamente es para escribir. Pero aparte, la cantidad de caminos que hay para estar en el mundo literario además de escribir. Y la cantidad de servicios, la cantidad de gente que hay para ayudar, para apoyar, para aprender, para luego seguramente, cuando ya hayas aprendido, pues hacerlo por tu cuenta o lo que sea. Pero ahí, por ejemplo, los consejos que nos dio de cara a cómo hacer una sinopsis o cómo hacer la presentación editorial, hoy en día que la propuesta editorial es tan importante en lo visual y todo eso, pues también los consejos que dio y todo eso. Entonces, me gustó mucho, sobre todo porque fue una visión de una parte de la literatura que normalmente no la damos. porque en la mayoría de sitios o se habla de autores o de editoriales o lo que sea, pero de esas currantas que hay detrás, ayudando, apoyando, dando servicios, muchas veces no se habla. Y me gustó mucho traerla. A mí me gustó la de entre títulos and el juego. Ah, también. Ay, ese fue divertido. Lo pasé, sí. Pasé muy bien. Preparándolo y viviéndolo. Y me quedó la espinita de escribir alguna cosita. De la así doña como... Cuchinota, ¿no? De la Cuchinota. Así. Vale, de Cuchinota. Lanzamos la idea de tal vez, a lo mejor. Yo, no, dijimos un título que era algo así como: Yo seré tu lobo feroz. Sí. Sí, yo se no me acordaba. Tu gato con botas o algo así. Eso, seré tu gato con botas. Bueno. Vale. Si tengo que elegir un programa de esta temporada, estoy entre dos. Estoy entre el de las brujas pirujas. Sí. Muy guay. Que estuvo muy guay. Y el que vino. Liber. No. El que vino Luis, sí, el que vino Luis, que me reí muchísimo. Es que fue divertidísimo. Ese fue el de Rocío Jurado. El de Rocío Jurado, sí. Con purpurina. Con aventuras ciberespaciales por ahí, sí. Claro, yo barro para lo mío y. Uno que me gustó mucho fue el de los retellings, por un lado por el tema, obviamente, ¿vale? Pero otro por Inés, porque claro, a mí me pasa con todo el mundo. Yo, alguien que no conozco, pero que es así como medio importante, es como me hago pequeñita. Y tenerla ahí y poder hablar con ella, pues como que me hizo muchísima ilusión. Y además estábamos hablando de un tema del que más o menos sé algo, así que me lo pasé bastante bien, sobre todo de poder conversarlo con ella. Me gustó mucho. Mira, Sara Gons dice que ella vota por el de Luis, el de los manuales de escritura y el del librojuego. Sí. Y luego están también los programas que más nos han puesto de los nervios. Porque cada temporada yo tengo uno que me encabrono. Este año ha sido el de separar al autor. El de separar, hombre. ¿Cómo tiene que ser? Sí. Que ahí hay muchos melones por abrir. Sí, sí. Pero estoy repasando todos los que tenemos y estas que hemos hecho cosas también este año, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que este año hemos hecho más. Bueno, no, siempre hacemos 22. Ya, pero te recuerdo que vamos a hacer 23. 24. Este año. Ah, claro. Ah, 24, 23. Hoy es el 24. No, yo soy 23, ¿no? No. Pues el 23 no se ha publicado. O no está en la lista de podcast y está en otro lado, que puede ser. Esperaros. A ver. Ah, está en blog y no está en podcast. O sea, hay que pasarlo. Sí, hay que el de la pestaña. El de la semana, el de hace dos semanas, las del libro a la pantalla, claro. Qué susto me has dado. Sí, sí, yo pensaba, sí, es verdad. Vale, dos, bueno. Oh, ¿queréis añadir algo más? Que... Monse creo que tenía otro programa. Que había dicho. No, era el de San Valentín. Ah, también. Con Liber. Con Liber. También. Erótica. Es que con Liber, o sea, te lo pasas bien. Cualquier cosa. Vamos a hablar de cualquier cosa que te lo pasas bien, sí. Sí. Y ese me gustó también. Me lo pasé bien. Vale. La siguiente pregunta es una pregunta doble. ¿Vale? Que sería: ¿qué meta importante creéis que hemos conseguido este año, que puede ser a nivel más individual o no, y qué objetivos plantearéis para el que viene? O sea, hablo de temporadas. O sea, yo voy como los coles, yo voy de curso en curso. ¿Pero a nivel personal, a nivel de podcast o en qué nivel? Pupurrí. Pupurrí, pupurrí. Uf, eso también es muy antiguo, ¿eh? Rebeca, no es por nada. Yo ahora me congelo, ¿vale? Estamos ya con una edad. Sí, sí. Qué difícil es la pregunta. Me alegro que me guste esta pregunta, pero qué difícil es. Yo, si quieres, os dejo tiempo para pensar y digo una meta que creo que hemos conseguido como grupo. Creo que hemos conseguido crear una buena comunidad. Creo que ahora mismo tenemos nuestra barda casi oficial del grupo. Sí. Y tenemos el grupo de Telegram que está siempre activo. O sea, sí, sí. Antes era solo cuando había Nano, pero ahora está siempre activo. que estamos haciendo directo. Mira, ahí está Luchi, ya saluda. Habléis de mí. Está siempre se te activo. Menciona. Haces, o sea, hacemos un directo del tipo que sea y siempre hay alguien en el chat. Y creo que es algo que hemos consolidado este año. También porque a lo mejor le hemos dado mucha más fuerza y mucho más valor a los camps que años anteriores. Y a lo mejor por eso la gente se nos ha animado más. Tenemos los Excels con las trisletas, ¿vale? Que han sido algo que creo que también ha gustado. Así que creo que una de las metas como equipo es eso, que hemos consolidado bastante bien nuestra comunidad. No diría audiencia, porque suena como si dices cliente. Ah, suena viejuno. Lo de audiencia suena viejuno. Mira, Moncho se ha quedado. Ahora sí que te has quedado pillada, ¿eh? Sí. O eso lo estás haciendo muy bien. Sí, pues está como borrosa y todo. Sí, sí. Pues yo en cuanto a meta, sí destacaría que yo creo que este año, o es una sensación personal, es el año de la consolidación del podcast. Es lo que siento yo, ¿eh? Porque tengo la sensación, todavía hay cosas para mejorar, que tenemos que cambiar, que todo eso, pero como que este año, con sus pros, contras, así, yo creo que es el año que hemos ido de manera más fluida, de la manera en la que más o menos hemos dividido el trabajo y que hay que mejorar todo eso interno y así. Pero a la vez yo también creo que es el año en el que, de cara a los capítulos, de cara a si faltaba alguien no pasa nada, pues oye, yo creo que es el año en el que somos conscientes de lo que estamos haciendo y yo creo que es el año que más, y yo creo que tiene que ver también en parte en habernos visto en Luminaria, en sentir que esto ya está consolidado, esto ya es lo que hay, esto ya es lo que ya, de aquí que a ver qué más se nos ocurre, pero que esto ya está construido, ya es. Porque antes yo tenía la sensación como, no puedo faltar porque a ver qué va a pasar, a ver si. Y ahora, por cosas personales, pues ha fallado uno un programa, otro ha fallado otro programa o lo que sea, y no ha pasado nada porque al final, primero, el tono yo creo que sigue siendo el mismo, falte quien falte, y eso es importante también. Y segundo, porque al final sentimos de que cuando faltamos, está en muy buenas manos. Dice Luchi que no faltes tú, porque no faltas tú, esto se va de madre. Cuando estoy yo también, o sea que Luchi tampoco te creas. Pobrecito, yo, lo yo intenta, soy, Yo soy el papel que hago, pero luego soy también el que más cizaña meto por detrás, ¿eh? O sea, que conste que luego el que da las ideas para todas estas locuras de programas y todo eso, el que sí, dice, ya. Oye, voy a invitar a no ahí sé está, quién. Ahí está, que parece formal. Soy yo. Y es que meto en embolados a la gente y es que le digo, este podcast es muy serio y muy tranquilo y esas cosas para que vengan. Pero sí, se lo sí. Creen. No, pero bueno. Solo hace falta que se pongan un par de programas, ¿sabes? Y ni siquiera enteros. Me vean llorando. No, y ya no. Está. Pero sí, yo eso sí creo que, o es una sensación personal, de que este año, unido a lo que decías tú de haber creado, ya consolidado comunidad, yo creo que nosotras mismas también, yo creo que nos hemos consolidado como grupo y como sensación de decir, cuando necesitamos algo, cuando haga falta algo, cuando yo no puedo, tú no puedes, la maquinaria sigue en marcha. Sí. Sí, es que esto, y eso para mí es muy importante para un proyecto así, es decir, sobre todo pensando en la cantidad de cosas que tenemos cada una en nuestra vida y todo eso, el no sentir que la palabra errante es una cosa más, un peso más en la vida, sino que decir, no, es un disfrute más, claro, que tenemos en la vida, una desconexión más, y que el día que no podamos, tranquilamente, lo dejamos en manos de la persona, esta semana no puedo, y nos veremos en el próximo programa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo siento lo mismo. Fluye. Y mola. Sí. ¿Y tú, Rebeca? Yo, metas que hayamos conseguido, pues sobrevivir, que no te creas que es poco. No, no. Visto cómo está el mundo literario, editorial, social, político, cultural y todo, no. Sobrevivir un año más es casi como para decir, ostras, que llevamos 3 años. Es que nos lo pasamos de puta madre, pero tengo que decir que no sé si lo sabéis, somos pequeñitos, somos muy pequeñitos, chiquititos. Y que un proyecto así sobreviva 3 temporadas, pues sabes, vosotros sabéis el mérito que tenemos. Sí, sí. Nosotras y esa gente que nos escucha, que nos ve. Que nos aguanta, sí. Que nos aguanta. Nos aguanta. Sí, sí, y que hacen el esfuerzo de contarnos chistes, Luchi. ¿Y reto? Estoy orgullosa. Reto para años siguientes, seguir aquí. Que... Importante. Que no es poco. Importante. Y seguir pasándonoslo igual de bien. Porque es verdad que esto fluye, que esto... Yo lo sentía más obligación antes que ahora. Sí, por eso decía que yo tenía esa sensación de que ahora, es decir, yo vengo a disfrutar y si un día tengo un día malo y quiero estar para pasármelo bien, perfecto, lo contamos y estamos. Pero si un día tengo un día malo y no quiero estar, lo contamos igual y no pasa absolutamente nada. Y esa es la tranquilidad que te da de que esté todo ya bien situado. Es decir, si puedo bien, si me apetece bien, si un día tengo malo y no me da la vida, porque todas hemos pasado por momentos muy complicados en estos 3 años, pues no pasa nada. Y no pasa nada tanto como decir, y luego voy a escuchar el programa para ver qué habéis dicho, y luego os lo comento, y luego... Esa es la sensación de decir, no es una obligación, porque si fuera una obligación no escucharíamos luego el programa que nos hemos perdido, porque decíamos, bueno, ya lo han hecho y ya está. Claro, chimpún. En cambio, el decir, jo, a ver qué han dicho. Yo, por ejemplo, cuando me perdí el de las malvadas, que hicisteis así, luego escucharlo y los comentarios, así, es parte... Yo creo que eso es la sensación de decir, ostras, que sí, que esto marcha, que marcha genial sin mí, marcha genial conmigo, marcha genial entre... Dices, pues conseguir eso no es fácil hoy en día. No. Y ha vuelto Monse. Que estábamos hablando de qué metas crees tú que hemos cumplido este año y como pupurrí, porque en general, y qué propósito crees que nos... O sea, para la temporada que viene, por ejemplo. Juro, con la mano en el Kindle, ¿vale? Que no me he congelado adrede. Al principio sí, pero después no. Se ha caído todo. ¿Vale? Vale. Es parte del encargo de los directos. Juro solemnemente. Ver cuándo te vas a caer. Pues eso. Dios. Y yo pensaba, ya van a decir que lo he hecho adrede, madre mía. A ver, yo voy a ser... ¿Lo habéis dicho? Por supuesto. Yo me he caído. Yo voy a ser un poco más materialista. No sé qué habéis dicho, a lo mejor ya lo habéis dicho esto, pero este año hemos sido profesionales. Sí, es verdad. Es verdad. Es el primer año que no nos toca. Oye, sí, y no, pagar. No es ninguna tontería eso. No. Una tontería, siendo lo que decías antes, Rebeca, somos pequeñitos, pero nos pero que con lo poco que hacemos sobrevivimos sin generar gastos. Ostras, que eso no es poco, ¿no? Que es que al final esto es un esfuerzo, no lo pasamos genial, pero es un esfuerzo y dices, ostras, que encima costar, y no, en vez de eso decir, oye, mira, pues estamos tirando para adelante y decir, mira, y seguro que se nos ocurren ideas cuando seamos millonarios para pues reinvertir. Como no nos toque el abono loto. Eso hay que jugar, pero bueno. Pero sí, es verdad, eso es muy importante. Es parte de lo que decíamos, Monse, que decíamos que este, yo tengo la sensación que este es el año de darnos cuenta que esto ya es algo estable y es algo que funciona y es algo que estamos a gusto. Totalmente de acuerdo. ¿Y retos? ¿Y retos para el próximo? Sí. Ya sabes que yo estoy un poco así, tipo, agárrame el cubata que voy y luego me quedo como... retos. Me gustaría hacer alguna cosa de true crime. Que no hemos hablado todavía de true crime y eso. Que llevas 3 años diciéndolo. Llevo uno, que me estoy yo preparando cositas y tal, pero no me atrevo. Pues sí, a estas alturas ya no hay vergüenza. Tipo una sección de Spaghetti Crime o algo así. Por ejemplo. Pero adjudicado, no temporada que viene, Spaghetti Crime. Spaghetti True Crime, sí. Pues ya no te puedes escapar. Aquí ha quedado grabado. Ya lo has dicho. ¿Sí? Ya lo he dicho. A ver. Que lo van a recordar, o sea que seguirán por las calles de Italia. Bueno, hombre, hablar de True Crime y perseguirte por las calles de Italia no creo que es el mejor ejemplo, pero bueno. No. ¿Y vosotros qué habéis dicho? Bueno, va, luego no, me tengo no que ver el programa. Ah, vale. Todavía lo de los como retos. Nada, yo me he quedado en sobrevivir. O sea... A mí, retos, me gustaría escribir algo a 10 manos. A 10 manos. Uf, qué complicado eso. Eso lo veo muy complicado. No, yo eso es algo que os iba, que ya os propuse en su momento, pero que sí tengo una idea, que es que la palabra errante, como podcast. Esto es unida, una grave cubata, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero unida a la gente que está en el chat, que no se va a escapar, porque también está incluida. Aquí no solamente somos las 5 locas del chat, sino, o sea, del programa, sino todas. Crear un world building conjunto. Y que luego, una vez que esté creado, que la gente sea libre para utilizar ese world building y para crear historias, para crear relatos, para crear qué se va creando alrededor de eso que ya hemos hecho. Yo creo que el ver cómo vamos un proceso, el ver nosotras 5 cómo vamos creando el world building, con la gente del chat cómo va proponiendo cosas así, crear un espacio para luego decir, ya hemos creado un espacio, ya hemos creado un mundo. El reto de construir un mundo que nos incluya a los géneros de las 5, que eso va a ser complicado. Una fantaciencia así tendremos que hacer. Con asesinos. Que vamos a matar a alguien, sí, seguro. A ver, matar siempre se mata. O sea, es igual, eso no hay problema. A millones, no pasa nada. Pasa que ya sean, ya sean planetas... Ya sean planetas o ya sea así, pero al final sea. Pero mantener ese proceso durante X tiempo, el que sea, disfrutar el proceso de crear un mundo y luego dejar la libertad que la gente vaya creando lo que quiera en ese mundo. Y sentir lo mismo que sentimos que ahora con el nano van saliendo ideas, van saliendo proyectos, van saliendo... Decir, hemos creado un mundo y dejarlo en las manos de la gente, decir, y el que quiera, aquí lo tenéis. Y nosotras sí. También animarnos también a escribir cosas y jugar con eso, y jugar con... Porque no puede haber un mundo en el que se vayan contando historias y esas historias vayan ampliando ese mundo, vaya teniendo sentido lo que hayamos creado. Que yo escriba un rato un personaje, luego tú cojas un personaje mío y no sé qué, ¿no? Por ejemplo, que no sea... Porque a mí me encanta la idea de Montse, lo de a 10 manos, pero nos podemos matar y tampoco es plan de matarnos. Así, bueno, podemos ir uno a uno con tiempo de enfriamiento. No, pero eso digo, pero en vez de crear una novela, vamos a decir, a 10 manos, porque eso... como sería, pero si en vez de una novela de 10 manos se van creando relatos o historias que luego podemos ir entrelazando unos con otros, que tú has creado un personaje, pues yo lo pongo de secundario en el mío, ese tipo de cosas, ese tipo de juegos, no solamente entre nosotras 5, con todo el que quiera participar, yo creo que puede ser muy divertido. Pero al final es crear algo y a ver qué pasa. Me estáis asustando. Yo lo veo muy yo veo un reto muy grande, pero bueno. Yo ya os he dicho que era un reto muy complicado. Tú no has dicho. Estoy con Sara. Sara dice: un mundo disco. Dice: en este caso, un mundo Cristo, porque es como se puede terminar. Sí, señora, estoy contigo total. Pero pues con el Rosario de la Aurora. Pero lo divertido que puede ser crear un mundo y que cada uno coja, no solamente en un momento, o sea. No tiene por qué coincidir las historias, o sea, pues en el pasado, en el presente, y que tú misma vayas diciendo, mira, esta es la base, y yo quiero contar esta parte de esto. O yo quiero contar qué pasaría si, y a ver qué pasa. Y no tiene nada que, o sea, y es simplemente un ejercicio creativo para ver si nos apetece luego ir escribiendo cosas de eso. Y si ya conseguimos el que se vayan entrelazando o vayan jugando con uno, oye, mira, hay un relato de esta persona y sería bonito, pues si alguien escribe de lo que sea y hace referencia a eso, dices, pues mira, y puedes leer este relato que habla de ese personaje. Y al final, ir entrelazando historias y a ver qué pasa. Ya os digo, esto para la quinta, sexta, séptima temporada. Pero. Pero lo dejo aquí como idea porque me gusta. Ya, ahí lo dejo y ya más. No, lo dejo, ¿no? Suelto la bomba, me voy. No me hagas esto, dice Luchi. Que ya estaba planeando ella ahí. No, no, si yo por mí encantado. Por algo empecé yo en esto del mundillo de los libros llamándose el constructor de mundos. Con lo que me gusta a mí eso. Bueno, ¿faltáis por aquí? A mí me gustaría, pero es muy complicado. Pues ya lo intentamos y es muy difícil retomar los directos especializados. Hmm. Lo que pasa es que es un curro y la vida es una mierda. Ya. Nos atropella vilmente sin avisar. Y te arrollan por el mundo. Sí. Pero bueno, a lo mejor es que no me quiero meter tampoco en muchos jardines, porque luego yo soy la primera que no me da la vida para mal. Pero sí, un poquito más de contenido, pues yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre publicar en el blog una vez al mes biografías de escritoras que nos hayan impactado, yo qué sé. O no sé. O no, o seguir y ya está. Bueno, o a lo mejor, o sea, por ejemplo, hacemos directos productivos solo en nanos y solo en camps. A lo mejor es algo que siempre se me queda ahí el gusanillo de ahí, ¿no? Porque o sea, chorrada, pero yo los martes es el día que más escribo, porque es mi día de hacer directo. Entonces, claro, si mantengo, yo que sé, X día hago directo productivo también de La Palabra Errante, haya cam o no, pues también puede ser algo, no reducirlo solo a los meses concretos. Hacer una rutina, sí. Es ir viendo. Ahora, cuando estemos de vacaciones podcastísticas, ir dándole vueltas a cosas y darles sustos cuando llegue septiembre. Sí, sí. Se nos han ocurrido cosas. Es que lo malo es que ya se nos han ocurrido cosas. Sí. Aparte de todo lo que estamos hablando, ya hay cosas que se han ocurrido. Sí, hay cosas en marcha que no podemos, no anunciaremos aún, ¿no? No. Esperaremos a septiembre. Que sea más susto. Sí. Bueno, a las del Telegram, por ejemplo, se pueden avisar un poquito con tiempo, ¿o no? Sí, el 31 de agosto. Por ejemplo. ¿En qué cae esto? A ver, el 31 es jueves. Sí, pues tienen ahí una semana. A mí me quedan 1.400 mensajes para leer del Telegram. Ah, bueno. Si alguien me quiere hacer un resumen así... Básicamente, churros, porras, porras, churros. Vale. Tigres, leones, leones, tigres, ¿sí? Y algún chiste de Luchi que yo iría uno diario. Uno diario, así de lo primerito del día y bien. Sí. Mira, otra cosa que podemos hacer es un recopilatorio de chistes. Hicieron una reseña sobre un libro muy didáctico de una granja de minotauros. Uh-huh. ¿Sabes? Que eso igual... Tenían que ordeñar al minotauro, a ¿por macho. ¿Por dónde se ordeña? ¿Por dónde se ordeña el minotauro? Oye, que estamos en horario infantil, por favor. Sí, pues el otro día recomendaron la segunda parte. Más ordeños. Un hombre polilla y una señora calenturienta, dice Sara por el chat. Sí. De eso es que el Telegram no para. Ahora me pongo a recuperar, ¿vale? Sí, sí. O sea, va a dejar todo lo de porras y todo eso. Los contadores así dicen, no leo esto. Yo quiero leer al Minotauro y. Claro, el Minotauro y el hombre polilla. Uh-huh. Sí. ¿Y tú, Tati? No, aquí soltas la bomba y luego yo no contesto. Como yo modelo aquí, yo no voy a contestar las preguntas. A ver, a mí me gustaría. Lo que decía por un lado Rebeca, mantenernos tal y como estamos. Es decir, que la comunidad siga siendo la que es, seguir estando ahí cada 15 días. Pero, dice Sara, Tati lanza la piedra y esconde la mano, sí. Pero me gustaría crecer un poco más. No a nivel de más ganancias ni nada de eso, sino que a lo mejor... ¡Onda que no! Iba a hacer un chiste malo. Hazlo, no te cortes. Y dice crecer más, y yo dije, no sé, 1.90 m, 2 m. No sé, a mí me pillas un poco tarde. A lo mejor meternos en unos jardines, ¿no? Mover un poco más a la gente, hacer... Es que a mí lo que más me gusta del podcast es cuando nos juntamos para hacer algo. Y estamos ahí, pues, yo qué sé, en el nano, que somos 50, 25 y 25, ¿no? Somos 50 en total. Más o menos, 50 claro. Y alguno. Y ese ambiente de los nanos me gusta mucho. Entonces me gustaría un poco remover esa sensación de amiguismo, de que escribir no se hace en solitario, que no tienes por qué sufrir para ser un escritor y que estamos en comunidad. Yo quiero reforzar sobre todo eso. Creo que es una de las cosas que nos caracteriza y una de las cosas que creo que son más importantes en esta carrera de escribir. Vamos, creo que quieres el follón. Sí. Hombre, follón diario. Salsa. No cada trimestre, diario. Hombre, no. O sea, que Monse no tenga 1.200, sino que tenga 3.500 mensajes por leer. Monse, si quieres decir eso en voz alta... No, por eso lo he escrito. Vamos a... Porque no os estaréis enterando de nada, os voy simplemente a dar una pista. A Monse le ha impactado lo del Minotauro. Sí. Y eso de no me gusta en soledad, sino sí, en soledad. Sí. Hay muchas maneras de crear grupos, sí. Y que esto está para disfrutar, ¿verdad, Monse? Claro que sí, hombre. Uno no puede hablar. No, aquí no. La cosa va decayendo, ¿eh? No precisamente con lo que has dicho, pero bueno, sí. No va por ahí. Vale, a ver, se nos ha ido el capítulo a un capítulo, 1:20. Uh-huh. Entonces, ¿qué tal si vamos cerrando un poco este, uh-huh, este capítulo? Uh-huh. ¿Vas a decir algo, Monse? Si quieres, hago la yo antes cerradura. Quiero deciros algo antes de que cierre. Sí, espera, el hype. ¿El hype? No, a ver, no, simplemente era una tontería, ¿eh? Pero yo sí quería, cuando hablábamos de crear equipo, crear comunidad, todo lo que estábamos hablando, parece una tontería, pero hay muchas veces que yo me río mucho cuando me decís el de la agenda, el de los contactos, el que habla con la gente, el que tiene un montón de contactos, ojalá tuviera tantos contactos como la, me decís. La agenda, pero de aquí, este cuoto, esa agenda vale millones. Pero hay una cosa que, entre otras de las que ya he hablado antes, que me ayudáis muchísimo, y es a luchar contra el síndrome del impostor. Hasta ahora, cada vez que he hecho yo mis locuras, las he hecho yo solo. Y sigo haciendo mis cosas yo solo, en el canal y todo eso. Pero el impostor, lo mismo que al escribir, al crear contenido, el impostor es gigante. Y sí, esto no le va a interesar a nadie. Lo que decías antes, Rebeca, este programa, sí, ¿quién va a verlo? Que es de aquí, pelotas en el espacio y con... y te das cuenta que sí. Y hay muchas veces, cuando voy creando cosas del contenido, cuando voy pensando a quién invitar, también a mi canal o lo que sea, o cuando busco hacer contactos, hay muchas veces que os siento al agua. En el sentido de decir, no estoy yo solo, estamos 5 aquí en el equipo, hay mucha gente en el chat también, que... A ver, que al final nos venimos a reír, pero también si hay contenidos, si hay invitados, si hay, pues ayuda mucho. Entonces, cuando voy a hablar con una editorial, cuando voy a hablar con un autor, cuando voy a hablar con lo que sea, cada vez que ha tocado, pues estás, dice, a ver, voy a invitar a este, si le conoces de algo, no, pero bueno, lo intentamos y a ver qué pasa. Pues el sentir de formar parte de algo, y lo que decíamos este año, que de verdad, y además con todo lo que me pasó a mí los 2 años anteriores, que este ha sido un poco el año de decir, la mierda es un mundo. Es decir. También. Que también es verdad. También es verdad. Díselo a las moscas. Sí, pero el mundo es una mierda, pero este año un poquito menos, y entre otras razones porque estáis aquí. El pensar y decir, jo, qué guay sería conocer a alguien y que me venga ese... Qué guay sería compartir este rato con ellas. El conocer a una persona y ya estar dándole vueltas, porque antes decía yo mi canal, no sé qué, no sé cuántos, y darle vueltas y decir, jo, me encantaría invitarle a esta persona, pues como ha pasado con Carla, con Luis, con Inés, con Ana. Tengo la suerte de que esos son amigos, pero gente que también que he invitado que no eran amigos o lo que sea, y poder decir, qué guay compartir ese momento con vosotras. Y sobre todo porque... Tengo la sensación que en el inicio, y sobre todo en este segundo año que me pasó todo lo que me pasó, no disfruté tanto de este equipo. No disfruté tanto porque no podía, o sea, básicamente, porque sí, hay una cosa de esta que nos llaman ser humanos, y cuando estás en la auténtica miseria, pues entonces es difícil disfrutar. Y este año, cuando iba organizando todo, cuando iba hablando con la gente, cuando te das cuenta, cuando os decía que siento que esto ya se ha estabilizado, ya se ha formalizado, es por eso, porque cuando invitaba a alguien, no era decir, voy a invitar porque tenemos que hacer este programa. Es, voy a invitar a esta persona porque me apetece mucho este rato con este invitado y con los cinco que vamos a estar. Entonces, cuando te das cuenta que esto, lo que decías antes, Rebeca, no es una obligación, sino que es un disfrute. Y sobre todo cuando te das cuenta que, oye, que tenemos que valorarnos también, que muchas veces dejamos en los demás que nos digan, oye, pues gracias por estar aquí, gracias porque, oye, pues lo que he comentado antes, no nos consideran amigas, pero gracias por esto, el poquito rato que estamos. Pues hay momentos en los que nosotras mismas tenemos que decirnos, pues sí, lo estamos haciendo bien. Lo estamos disfrutando, hacemos que la gente lo disfrute. En un mundo en el que con 4 votos se puede ir a la mierda muchas cosas y un mundo en el que parece que la gente tiene que estar enfadada, encontrar un rincón en el que te puedes reír, muchas veces no lo valoramos. Y parece que como somos pequeñitos y no somos grandes que llegamos a todos los medios y que no estamos esto y que nos vienen las editoriales a perseguirnos por las calles y ese tipo de cosas, nos da la sensación que somos pequeños y no pasa nada. Pero al final, uno de los encantos que tiene esto es esa sensación de familia. Y antes hablábamos de familia. Y hablábamos de familia, pues eso, de todo lo que nos ha pasado y todo eso. El sentir que una cosa en la que estás y que llevamos 3 años con una locura de Monse que nos metió aquí en el marrón, de repente decir, empezamos como desconocidas, no solamente para el público, sino para nosotras también, entre nosotras no nos conocíamos de nada, y convertirnos en familia es un camino súper importante. Sí. Y yo creo que tenemos que valorarlo, y sobre todo tenemos que valorarlo que toda esa gente que está en el chat, que se lo pasa también, que cuenta sus historias, sus chistes, sus cosas, está 1 hora y media, 2 horas, aguantándonos, riéndose, con todo lo que hay para hacer, con toda la pila de libros que seguramente tienen esas personas para leer, y dejan su tiempo. Lo digo por las porras. Sí, y dejan su tiempo para estar con nosotras. Entonces, yo quería acabar no solamente diciendo hasta ahora qué hemos hecho, qué hemos valorar, qué nos parece, lo mejor, lo peor. Valorarnos nosotras también. Y valorarnos lo que estamos haciendo, valorarnos el trabajo que estamos haciendo con nuestros fallos, nuestros pros, nuestras contras. Pero decir, llevamos 3 años, estamos deseando, están las vacaciones, nos va a venir muy bien descansar, pero ya estamos deseando que llegue la 4ª temporada. Ya estamos deseando pensar cosas, ya estamos deseando hacer cosas nuevas, más retos, más cosas. Coño, pues es el momento de valorarlo y decirnos que sí, que lo estamos haciendo muy bien. Y que hacerlo muy bien no quiere decir tener grandes premios, grandes reconocimientos. Hacerlo muy bien, para mí, es ser feliz con lo que hacemos. ¡Oh, qué bonito! Y eso es lo que quería decir. Si es que... ¿Es que es papá chucharlo o no? Pues sí, pues sí. Y ahora, Monse, haz tu magia. No puede hacer la magia después de todo esto. Yo ya lo dejaría aquí directamente. En fin, bueno, voy, lo intento. Cubatas para agarrar. Mundo Cristo y Cuoto Provocador Sociedad Anónima han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar el resumen de nuestra 3ª temporada, lo compartas en Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube a partir del martes y poner pausa en el momento en que mi menda ha empezado haciendo el pez de un lado al otro de la pantalla, la caída del micro de Tati, la pila de pendientes que Aritz ha llevado del Celsius y que casi le sale una hernia, y mi congelación, que en un principio era voluntaria, pero luego el karma me lo ha devuelto y con creces. Hoy me libro yo. Sí, de momento. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web lapalabraerrante.com, para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, aunque sabemos que es muy triste tener que pedir, dale directamente a me gusta a iVoox o déjanos un mensaje o una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete en Prime. En Twitch, Prime, Amazon, eso de allí. ¡Vale! Y nada, yo creo que eso te falta recordar que se apunten a la lectura conjunta. Exactamente. Del Lamento a la Sirena, que os aseguro que lo vais a pasar genial. Yo tengo la suerte de haberlo leído ya, o sea que ahí tengo ventaja. Y yo creo que solamente nos queda despedir con un hasta septiembre, ¿no? Y bueno, saludar a Laura. Haremos un directo para despedir al nano. Eso sí, que ya lo definiremos por el grupo de Telegram y por Twitter, pero sí, el podcast hasta septiembre, nada. Así que feliz agosto. Prepararos que en septiembre vienen curvas. Coger pilas sí. Y cuidadito con el sol, poneros crema. Y no juntéis con gente mala. No. Como, en fin, no hagáis nada que yo no haría. Eso limita mucho las cosas, pero bueno. Venga, va, que nos liamos. Hasta septiembre. Chao. Adiós. Adiós.